Bienvenido al curso de técnicas y metodologías de ilustración a mano. Tomen lápiz y papel, y vamos a aprender técnicas y metodologías para ilustrar a mano. Si tienes un alma ancestral y te apasiona la ilustración análoga, aprende técnicas y metodologías increíbles para mejorar tus habilidades de dibujo. Aprende a pintar el mundo. Este curso contiene 27 videos con un peso de 1.98 GB y no contiene archivos descargables. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.